pastor en Colombia, en la ciudad de Bogotá, se llama Andrés Corson. ¿Se suena ese nombre? Una secta que se llama El Lugar de Su Presencia. Hace pocos días atrás en Canal 1 emite una prédica el 10 de octubre, en la que dice, si un genuino cristiano se suicida, va al cielo. Nosotros podemos estar seguros de que un cristiano verdadero, si se suicida, se va al cielo. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Si nosotros decimos que un cristiano que se suicida se va a ir al infierno, estamos basando la salvación de esa persona y la nuestra, la estamos basando en nuestras obras y no en lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Vieron esa prédica? Terrible, durante 8 minutos ese predicador repite 4 veces que si un cristiano entra en depresión y se suicida, va directamente al cielo. ¿Cómo puede ser posible que un predicador promueva la muerte y no la vida? Cristo Jesús es vida, no muerte. ¿Cómo puede un predicador salir con semejante atrocidad? ¿Y quién me hizo conocer el video? Mis amigos de la Luciérnaga de Caracol. Fueron ellos los que me mostraron el video, me dijeron, mira lo que este predicador dice. Increíble, escandalizado don Gediondo, el cuentahuesos escandalizado. Y me dicen, ¿cómo puede ser posible que un pastor diga eso? Y me hicieron una entrevista, que la van a pasar en Caracol en estos días, en la cual me preguntan qué opino yo acerca de la predicación de este señor. No lo puedo llamar pastor, es un marihuanero espiritual. Están predicando, como dijo mi amigo el doctor Armando Alducín, marihuanadas. ¿Cómo promover el suicidio? Yo quiero hacer una aclaración, si me lo permite estos minutos, por favor. Hablando de la muerte de los santos, si permite hacer una cápita, por favor. El suicidio es una variante del homicidio. La palabra homicidio viene de 2 palabras griegas, homo, que significa humano, hombre, sidio, quitar la vida. Homicidio, quitar la vida a un hombre, no dice matar a otro, puede ser homicidio, atentar contra su propia vida. ¿Qué dice la Biblia de ello? Apocalipsis 21, verso 8. El suicidio y la Biblia, atiéndame, este es un acápite del mensaje que estoy predicando, discúlpeme que me tenga que salir del tema, pero a Dios gracias tenemos una nutrida audiencia de más de 10.000 personas que nos están escuchando en todos los países de Latinoamérica. Por favor, si tuviera la Reina Valera, dice, más a los cobardes e incrédulos. Acá dice temerosos. Bueno, los cobardes, ¿dónde van? Al lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién es un cobarde? El que no tiene el valor de enfrentar la adversidad y el dolor, y que ante ellos prefiere quitarse la vida antes que enfrentarlos. Y la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cómo puede ser posible? Y más adelante dice, más abominables y terceros en la fila, ¿quiénes son? Los homicidas. ¿Qué pasa con ellos? Su parte postrera será en el lago de fuego. Lago que arde con fuego y azufre, muerte segunda. O sea que el que se suicida, comete homicidio por cobarde, va al infierno. No dice si es cristiano o no. Lo llama cobarde y homicida, se acabó. No lo llama cristiano. Según el predicador colombiano Andrés Corson, dice que si un cristiano genuino, lo dice él claramente en el video, si un cristiano genuino se suicida, va al cielo. Pero segunda de Corintios 3, 16, 17 dice lo contrario. Segunda de Corintios 3, verso 16, 17. ¡Qué barbaridad ese predicador! Dice la Escritura, segunda de Corintios, no, no es, tomar. Todo primera de Corintios 3, 16, permítame ayudar. Dice textualmente el versículo algo así como, que destruyere el templo, gracias, muy amable. A cualquiera que destruyere el cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, Dios también le destruirá a él. ¿Encontró? Dios también le destruirá a él. Es 1 Corintios 3, 16. ¿Me ayudan, por favor? ¿Está bien? 1 Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Siguiente. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, que el que se suicida, atenta contra su cuerpo, por ende Dios lo destruye. Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Segundo dato, promover la muerte desde un púlpito es una doctrina diabólica, porque de acuerdo a Juan 10:10, el que viene a robar, matar y destruir es el diablo. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito su nombre. Bien, hermano, apláudale, dele la gloria a Dios. ¿Qué tal, Pastor Corea? ¿Cómo va llegando la señal? Por favor, repórteme. Siguiente dato. Todo predicador que induce abiertamente o solapadamente al suicidio es un siervo del diablo. Juan 8:44. Es un siervo del diablo. Juan 8:44. Pastor Corea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, dice, tan hermano, una tremenda sintonía, gracias a todos los hermanos que nos están escuchando. Escuche, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo puede ser que un predicador diga que el que se suicida va al cielo? Aquí dice que una obra del diablo es la muerte. Es una doctrina satánica. Es un siervo del diablo quien predica esto. Qué curioso. Repito la frase de este predicador colombiano. Dice, si un que es cristiano genuino se suicida, va al cielo. Primero, que un cristiano genuino no se suicidaría jamás. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su corazón en Cristo Jesús. Venid a mí, que yo los haré descansar, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz que les doy no les da como en el mundo. ¿Cómo un cristiano genuino puede pensar en el suicidio? ¡Qué loco este predicador! Debiera estar en Cibaté, en Bogotá, en el manicomio, no en un púlpito. Dios es un Dios de paz, no de tormento. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Predicar que si alguien que cree en Dios se suicida va al cielo, entonces Judas Iscariote se salvó. Se salvó. Se salvó Saúl el rey, que se suicidó. Ahitofel se suicidó, entonces se salvó. Entonces quiere decir que estos cumplieron la voluntad de Dios. Entonces, amigo mío, para de sufrir, suicídate. Claro, amigo mío, você que atravessa graves problemas na sua vida, você que já não sabe o que mais vai ter que fazer com a sua vida, né, na sua existência, para de sufrir, amigo meu, suicídate. Terrible. Te duele la muela, mátate. No soportas a tu suegra, mátate. Claro, quítate la vida y para de sufrir, ¿para qué alargas la agonía? ¡Qué atrocidad! Siguiente doctrina o punto de vista que menciono en esta entrevista que saldrá en Radio Caracol de Colombia. Promover el suicidio es una blasfemia. Y quiero advertir públicamente. Yo sé que algunos hermanos están escuchando en Bogotá. Lo digo claro. Si usted asiste a la iglesia, mejor dicho, a la secta de Andrés Corzo y necesita consejería, por favor no la vaya a pedir a ese predicador. Lo primero que te va a decir es que te suicides. Claro, ve. ¿Qué puedes esperar que te diga? Pastor, tengo problema, mi novia me ha dejado. Tranquilo, suicídate. Terrible. No contaban con su astucia. Terrible. Esto es mucha vaina, mucha pendejada. Qué barbaridad. Miren, qué terrible barbaridad. Siguiente dato. El otro día yo volví a publicar una prédica en la cual denuncio cómo Cash Luna promovió la marihuana en un púlpito. Comparado con Andrés Corzo, Cash Luna es un santo. Él promueve la marihuana y el otro el suicidio. terrible. Para colmo, hace pocos días atrás en Estados Unidos, una mujer con cáncer terminal en el cerebro decide poner fin a sus días y se suicida. Comunica la decisión de suicidarse como 20 días antes. El mundo entero se conmocionó, unos a favor y otros en contra. Muerte asistida. Cuando logró su objetivo, su cometido, se dio lugar y esta mujer se quitó la vida, hasta el Papa Pancho de los romanos católicos, apostólicos, melancólicos, alcohólicos y diabólicos, en la Baticueva, el Papa Pancho, el Papa Francisco, se pronunció. El Papa católico dijo que nadie tiene el derecho de quitarse la vida. Entonces el Papa tiene más moral que este predicador colombiano. Tiene más sentido de ética de la vida. La Biblia dice, yo doy la vida, yo la quito, dice Dios. Es una atribución de Dios. ¡Qué terrible! Pero yo cerraría con la siguiente frase. Si este predicador que dice que los cristianos genuinos que se suicidan van al cielo, yo lo invito a suicidarse este domingo. Hágalo, por favor, y delante de su iglesia, péguese un cordón en el cuello y tuerzas el pescuezo. Y suicídese y demuestre con el ejemplo lo que usted está predicando. Demuestre con el ejemplo. Hágalo, pues. Fácil es decir, suicídate y te vas al cielo. A ver que se suicide él. Pues, claro. Es que estos predicadores en el púlpito rebuznan y reninchan. ¡Ladran! ¿Cómo puede ser posible que nos quedemos callados ante la predicación de estos siniestros avatares? Es una barbaridad. Es una atrocidad que un predicador se atreva a llevar semejante mensaje. Y dices que somos salvos no por las obras, solo por la fe, y como cree en Jesús. Y es más, dice el tipo, si se va a tirar de un piso, tírese desde más arriba, así al rato de caer le da tiempo a pedir perdón. Increíble. Yo lo lanzara a él desde la torre de Colpatria, a ver si le da el tiempo. Es que es una atrocidad. Y lo peor de todo, y aquí lo digo claro, lo remarco, es que la gente sale y los defiende. La pregunta es, ¿por qué? Cada cual tiene el pastor que merece. Tienen lo que merecen. La Biblia dice que se juntarán con sus maestros conforme a sus concupiscencias, sus malos deseos. Su propio deseo busca al que se desvía. Esta gente, mi amigo, si el Espíritu Santo no los alcanza, irán a condenación eterna. Porque Jesús lo dijo, no porque lo diga yo. Jesús dijo que si un ciego guía a otro, los dos irán al precipicio. Hermanos, nuestro deber es, como dice la Escritura, y perdónenme que me haya tomado unos minutos en este acápite, es que mi deber es alertar. Yo no puedo pasar por alto semejante herejía, semejante tarugada que están predicando, semejante marihuanada de mensaje. Miren lo que dice en Judas, capítulo 1, el único que tiene, versículo 22, 1:22 de Judas. Dice, recibid a unos en piedad. No, a ver, voy a leer en Valera. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y a otros, ya. Pásame al siguiente versículo, ¿cómo dice? Dice, tened misericordia con temor, odiando aún la ropa contaminada por su carne. Mire, hermano, hay tres grupos de personas en esas iglesias falsas. Y aquí la Biblia distribuye en tres grupos. Hay gente que está dudando, hermano, y es a ellos a quienes me dirijo este momento. Si usted que está aquí en Medellín, Colombia, escuchando en vivo esta conferencia, que vino de una iglesia donde se predica que el predicador es un apóstol, se pegó un marihuanazo y se declara apóstol, se declara profeta, y no sé qué. Como hoy día yo estaba escuchando al falso predicador Ronnie Chávez. Dijo, yo soy el Elías que había de venir. Increíble. En una conferencia en San Pedro Sula, en Honduras, Ronnie Chávez en una prédica dice, yo soy el Elías que había de venir. Increíble. Este primero se declaró apóstol de apóstoles, luego se declaró padre espiritual y querubín. Increíble. Yo pensé que no me iba a alcanzar. Voy a tener que nombrar de serafín, a ver si no me alcanza. Terrible este marihuano.